Santo, santo, santo, glorioso Señor. ¿Quién vendrá? La creación hoy canta. Tú eres. Por siempre. Se oye tu voz, iglesia. Santo, santo, santo. ¿Quién fue? Alza esas manos, esas voces al Señor. La creación hoy canta. Tú eres digno por siempre y siempre. Solo una vez más díselo, santo, santo, santo.